Hola, soy Justo Vegas Rodríguez. Venga, mejor reconocido como Killer Right. El perro, muy peculiar. Soy un machín fracasado de 35 años que lleva más de 15 años en YouTube. Si verán acosando usuarios, metiéndose con medio mundo, dándole igual que sean menores de edad o gente con autismo o alguna otra discapacidad. Desperdicio el tiempo de mi trabajo como guardia de seguridad para pasarme las llamadas de más de 10 horas y tengo un ejército de la verga llamados Kentar provenientes del Doom Posting que me idolatran por ser el rey papeador, papeador de papeadores. Pasarme las llamadas de más de 10 horas y tengo un ejército de la verga y llamados Kentar provenientes del Doom Posting que me idolatran por ser el rey papeador, papeador de papeadores. Puede pareja estar hecho, lo trate mal, pero yo sé que no hay nada de sal. A Fantagoría la quise mandar a boxear, pero que se le hará. Me proyectaba en mis enemigos, qué mal. Atacaba a los demás, pero cuando me exponían de forma anónima no sabía qué hacer, así que me hice baboso. En Google Hurlis pide vergüenza, señor Wicho, que no se hable de Zelda. Mi amigote con el que doxeaba. Finalmente esta historia llamada que envece terminó por fin. Ahora sin más que decir, un consejo antes de terminar: no terminen igual a Michael White, Kennel Parker, Mental Killers. Yo el perro muerde culos. Soy un machi fracasado de 35 años que lleva más de 15 años en YouTube ciberacosando usuarios, metiéndose con medio mundo, dándole igual que sean menores de edad o gente con autismo o alguna otra discapacidad. Desperdicio el tiempo de mi trabajo como guardia de seguridad para pasarme las llamadas en más de 10 horas y tengo un ejército de la verga llamados Kentar provenientes del Doom Posting que me idolatran por ser el rey papeador, papeador de papeadores. Tuve de pareja tal opción, lo traté mal, pero yo sé que no hay nada de sal. A Fantagonía la quise mandar a boxear, pero que se le hará. Me proyectaban mis enemigos, qué mal, acaba los demás. Pero cuando me exponían de forma anónima no sabía qué hacer, así que me hice el baboso. Y tuve de pareja tal opción, lo traté mal, pero yo sé que no hay nada de sal. A Fantagonía la quise mandar, pero que se le hará. Me proyectaban mis enemigos, qué mal, acaba los demás. Pero cuando me exponían de forma anónima no sabía qué hacer, así que me hice el babos. Tuve de pareja Direction, lo traté mal, pero yo sé que no hay nada de sal. A Pandoría la quise mandar a boxear, pero que se le hará. Me proyectaba en mis enemigos, qué mal, hasta acaba los demás. Pero cuando me exponían de forma anónima no sabía qué hacer, aceptaba los de pan, no sabía qué hacer. Así que quise baboso, en Comean Gary y Spider-West, a señor Wicho y que no se hable de ser tan mi amigote con el que doxeaba. Finalmente esta historia llamada quien vence terminó por fin. Ahora sin más que decir, un consejo antes de terminar: no terminen igual a Michael White, Kennel Parker, Mental Killers. Yo el perro muerde culos.